Muy bien, nos vamos a meter como cada miércoles en nuestra charlita política, con Juan Carlos Junio. Lo hacemos siempre este verano, lo hacemos todos los miércoles con mucho placer. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marcos? Bien, muy hola. Bien. Hola, ¿cómo están los demás? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿por dónde vamos hoy, Juan Carlos? Ya, quería repasar un par de cuestiones de fondo que uno podría pensar que se están dando en estos días, que uno podría pensar que son bastante evidentes, pero sin embargo creo que en la vorágine de acontecimientos típicos de este país, no solo de este momento, sino que es una cosa casi estructural nuestra, hay un par de cuestiones que creo que vale la pena remarcar, ¿no? Y que los medios se ocupan también de relativizar y qué sé yo. El fracaso grande de la manifestación fallida, del acto fallido de Mauricio Macri en Dolores del otro día, yo creo que muestra que ahí se está demostrando una falta de correspondencia entre toda la acción mediática a favor de Mauricio Macri, en este caso, o sea, en definitiva también para morigerar el tema el tema específico que era el espionaje a la familia de los fallecidos en el acontecimiento del submarino, en el hundimiento. Todo ese andamiaje mediático en realidad fracasó, en definitiva se quedó desnudo ante la opinión pública una imposibilidad de Mauricio Macri que, ojo, otra obviedad, no es un personaje menor, aunque sea un personaje en crisis, aunque sea un personaje que podría decirse que está en decadencia y que hay otros emergentes, no deja de ser un factor muy determinante de la derecha argentina, porque expresa a una buena parte del PRO, expresa a una buena parte del poder económico, y sin embargo ahí se encuentra con un fiasco, se encuentra con un acto fallido a pesar de todos los medios de comunicación. Entonces creo que hay que registrar ese dato, yo diría esa derrota simbólica, que contrasta con algo que esperábamos mucho y que estaba vedado por la veda, que era la posibilidad de convocatoria por parte del Frente de Todos y de los movimientos populares de la calle. Se hizo un acto fenomenal el otro día en Lanús, se programa un gran acto de cierre de campaña en Merlo, de decenas y decenas de miles de personas. O sea, creo que eso que esperábamos de algún modo, que era que el Frente de Todos y los partidos populares y democráticos puedan capitalizar ese plusvalor político de poder convocar a masas populares, trabajadores, a clases medias, bueno, creo que se está comenzando a materializar. Eso va a favorecer seguramente a la militancia política con vistas a mejorar la superficie de contacto con el resto de la sociedad y consecuentemente con el acto electoral. Y la otra cuestión, también yo diría, para cerrar, es muy evidente que es de otro tipo, aquí se lo comentó Marisa, está claro que avanza la determinación del gobierno, creo que a partir del tema de Feletti y del control de precios, de un rol del Estado mucho más activo, mucho más determinante y asumiendo, ¿cómo diría?, más en plenitud el conflicto. Ahora salió etiquetado, ahora hoy anuncian los diarios que en el Senado hay una iniciativa para regular las plataformas digitales de reparto y entrega de productos, que es una deuda que tenemos ahí frente al libre mercado y la regulación. Mira, leía, para terminar, que en una reunión que hubo de la Confederación General de Trabajadores de Transporte, más allá de un reclamo contra el ministro de Transporte, que no es lo nuestro, que tuvo como eje el reclamo del sector para mayores controles estatales sobre rubros como el comercio de granos, la sanción de una ley federal de transporte con el objetivo de complementar todos los subsistemas. O sea, daría la impresión que hay un impulso fuerte a que el Estado recupere su rol regulatorio. Todo eso va a generar un conflicto. Vos fijate que en lo de los medicamentos ya empiezan, que es un conflicto histórico en la Argentina desde Ilia para acá, sí, claro. Hablar de la libre competencia, el mercado y todos esos clichés, pero creo que hay que rescatar, insisto, que hay una determinación política mucho más importante en este sentido también. Y esto último, digo, te agrego una cosa que tenía guardado para charlar en un rato con Carlos Heller, pero me parece que está directamente relacionado con lo que estás mencionando, ¿no? Ayer lo escuchaba Eduardo Bussi, que le hacían una nota, el ex titular de la Federación Agraria, y él decía, la mitad de las exportaciones del agro están en negro. Obviamente no se paga impuesto por todo eso, digo, está en línea, bueno, todo eso, con todo esto, mirá, que mencionás, todo, ¿no? Todo eso es gravísimo, él sabrá si es la mitad o no, pero todo eso está ligado a algo que suele decir Carlos Heller, que es el proceso que de desarticulación de las estructuras del Estado que se realizó durante el macrismo, una desarticulación de todos los organismos del Estado posible, y eso nos quedó como una herencia gravísima, como para que el Estado pueda entonces actuar sobre esa pérdida enorme de recursos económicos del agro y no del agro, que imposibilitan tener más recursos para aplicar políticas sociales, culturales, científicas, en fin, ecológicas. Así que eso está ligado a la confrontación política entre la derecha y el gobierno y los sectores populares. Hay que reactivar, hay que reestructurar, en una palabra, el poder del Estado, porque si no, claro, no hay cómo. Así que ahí hay justamente otro de los grandes dilemas del poder en la política, ¿no? Totalmente. Juan Carlos, nos reencontramos el miércoles que viene y obviamente te escuchamos a lo largo de la programación. Chao, hasta luego, gracias, saludos. Abrazo grande, Juan Carlos Junio con nosotros, como cada miércoles aquí y bueno, como decíamos también, en distintos horarios de la programación de la 990.